Rebelde, con Dale tienes la última oportunidad de cantar sus canciones en vivo. Este miércoles 1 de marzo, la última preventa exclusiva. Si aún no tienes Dale, abre tu cuenta o pide tu tarjeta Dale Visa en www.dale.com.co o descargando la aplicación. Recarga tu cuenta y prepárate para conseguir tus boletas de Soy Rebelde Tour. Dale es una realidad, es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los pulmones absorben todas las sustancias tóxicas del aire, pero es el hígado el responsable de filtrarlas y eliminarlas. Cuida tu hígado. Liverbill. Liverbill, con extractos de boldo, cáscara sagrada y raíz de ruibarbo. Liverbill, colerético colagogo. Liverbill, drenado hepático. Liverbill, mi mejor amigo, en solución oral y tabletas. Liverbill, calidad, eficacia y economía. Encuéntralo en tu droguería y tienda naturista más cercana. Este producto es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte a su médico. RS Invima PFM 2011-00-1849. Invima PTF 2019-00-2648. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Finalizó la reunión entre los representantes de los motociclistas con las entidades del distrito en la Secretaría de Ambiente. Entre otros, se acordó que no va a haber pico y placa para motos en Bogotá sin un previo aviso al gremio. El gobierno tiene listo el primer borrador sobre el control de aplicaciones de transporte que está a disposición de comentarios hasta el próximo 11 de marzo. Después tendrá que ser revisado y finalmente emitido. La reforma a la salud costaría 114 billones de pesos en 10 años, según cifras del Ministerio de Hacienda. Esto tras la polémica por el documento con los reparos de varios ministros que señalaron están trabajando en definir el costo final de la reforma. Y en noticias internacionales, Estados Unidos le pidió a China más honestidad sobre lo que sucedió en Wuhan con el origen del virus del COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Show me how to fucking go. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y hoy comenzábamos con uno de los clásicos más importantes de los últimos 40 años. Una canción que es, sin lugar a dudas, uno de los temas clave de la carrera de Michael Jackson, del que durante muchos años fue el álbum más vendido de todos los tiempos, un disco que ganó 8 Grammys, incluyendo álbum del año, y esta canción hizo parte de ese trabajo. El álbum es Thriller, y este tema tiene la participación especial de una leyenda del rock, del desaparecido Eddie Van Halen, producción del maestro Quincy Jones, y tuvo un éxito enorme en listas. Les cuento, fue número 1 en los Hot 100 de Billboard en Estados Unidos, también fue número 1 en Cashbox, y número 3 en el Reino Unido. Me refiero a nada más y nada menos que Beat It. Vamos ahora a continuar con un tema de 1991, una canción que hizo Sting en su álbum The Soul Cages. Realmente el único éxito en listas que tuvo este trabajo, una canción que fue lanzada como primer sencillo de ese disco. El 31 de diciembre de 1990 salió esta canción y fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama All This Time. Fog and an orchard's tower where the seagulls play. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo una canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard en el 2002 del álbum Shaman, Santana, con un tema que tiene la participación especial de Michelle Branch, The Game of Love. Ahora voy a compartirles una de mis canciones favoritas en la vida. Ayer estaba viendo la película de la que salió este tema, que yo creo que es uno de los grandes clásicos en la historia del cine, y la canción es una de las canciones más lindas que se han compuesto para el séptimo arte. La película es una hermosa historia de amor dirigida por Claude Lelouch, quien también la escribió, y protagonizada por Anouk Aimée y Jean-Louis Trintignant. Luego tuvo segunda y tercera parte, pero no hay ni una como la primera, de 1966, la película Un Homme et une Femme, un hombre y una mujer. Esta película fue nominada, si no estoy mal, al Oscar, a la categoría que hoy en día es mejor película internacional. En esa época era mejor película extranjera. Y Anouk Aimée fue nominada también al Oscar a mejor actriz. Claude Lelouch fue nominado a mejor director. Y la canción principal de esta película fue compuesta por el maestro Francis Lai, con letra de Pierre Barou, uno de los actores de la película además, y ha tenido muchas versiones. Quiero compartirles una que grabó en el 2000 una gran cantante brasilera de padres japoneses, Lisa Ono, con la producción de un maestro, de Eumir Deodato. Aquí por Lisa Ono está Un Homme et une Femme. Come. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Estaban oyendo una canción del año 2006, uno de los éxitos más grandes de Corinne Bailey Rae, una canción que fue nominada a Canción y Grabación del Año en los Grammy, y además fue número 2 en el Reino Unido. El tema Put Your Records On. Vamos a continuar ahora con Sir Paul McCartney y la banda que formó junto a su esposa Linda Eastman y Danny Lane, la banda Wings, y ellos llegan ahora con una canción de 1976 de su álbum Wings at the Speed of Sound, una canción importantísima en la carrera que tuvo Sir Paul McCartney con este grupo, uno de los grandes clásicos de Wings junto con Live and Let Die, Band on the Run. Esta fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. En Cashbox, en el top 100 de Cashbox, fue número 1 y también fue número 2 en el Reino Unido del disco Wings at the Speed of Sound. Aquí está Let Him In. knocking at the door. Somebody ringing the bell. Someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Do me a favor, open the door and let him in. Ooh, yeah. Somebody's ringing the bell. Do me a favor, open the door, let them in. Yeah, let them in. Sabor de la noche. Lights are low, the curtains down. There's no one here. Say your lines, but do you feel them? Do you mean what you say when there's no one around? Watching you, watching me. In my heart, hide behind your smile. All the world loves a clown. Wish you well, I cannot say. You deserve an award for the role that you play. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a la reina del pop, Madonna, con una de las canciones que más me gustan de su carrera. Yo creo que esta es una de las 4 o 5 favoritas mías del repertorio de Madonna. Esta canción fue número 1 en los Hot 100 de Billboard y fue producida por el gran Kenneth Edmonds, más conocido como Babyface, del álbum Bedtime Stories. el tema Take a Bow. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para el señor John Lennon y un tema del último álbum que lanzó en vida, un disco conjunto que hizo con su esposa Yoko Ono y salió un mes antes de su asesinato, el álbum Double Fantasy. Y esta canción fue un éxito póstumo, fue creo que el primer sencillo póstumo que se lanzó de John Lennon y fue número uno en el Reino Unido. En Estados Unidos llegó al número uno en el Top 100 de Cashbox y al número dos en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama Woman.

El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Éxito de 1997, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por White Town, la canción Your Woman. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un remix muy especial de un clásico, un tema original de 1978, uno de los grandes éxitos de Earth, Wind and Fire, un remix por un gran músico japonés, por Tomoyuki Tanaka, más conocido como Fantastic Plastic Machine. Aquí está September. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez, Mauricio